León Denis. Cristianismo y espiritismo. Capítulos del 1 al 5. 1. Origen de los evangelios. 2. Autenticidad de los evangelios. 3. Sentido oculto de los evangelios. 4. La doctrina secreta. 5. Relaciones con los espíritus de los muertos. Capítulo 1. Origen de los evangelios. Hace cerca de un siglo, considerables trabajos emprendidos en los diversos países cristianos, por hombres de elevada posición en las iglesias y en las universidades, permitieron reconstituir los verdaderos orígenes y las fases sucesivas de la tradición evangélica. Fue, sobre todo, en los centros de religión protestante que se elaboraran esos trabajos, notabilísimos por su erudición y su carácter minucioso, y que tan vivas claridades proyectaran sobre los primeros tiempos del cristianismo, sobre el fondo, la forma, el alcance social de las doctrinas del Evangelio. Son los resultados de esos trabajos lo que expondremos resumidamente aquí, bajo una forma que nos esforzaremos por tornar más simple que la de los exegetas protestantes. Cristo nada escribió. Sus palabras, diseminadas a lo largo de los caminos, fueran transmitidas de boca en boca y, posteriormente, transcriptas en diferentes épocas, mucho tiempo después de su muerte. Una tradición religiosa popular se formó poco a poco, tradición que sufrió una constante evolución hasta el siglo IV. Durante ese período de 300 años, la tradición cristiana jamás permaneció estacionaria, ni semejante a sí misma. Alejándose de su punto de partida, a través de los tiempos y lugares, ella se enriqueció y diversificó. Se efectuó un poderoso trabajo de imaginación. Y, acompañando las formas que revistieran las diversas narrativas evangélicas, según su origen, hebraico o griego, fue posible determinar con seguridad el orden en que esa tradición se desarrolló, y fijar la fecha y el valor de los documentos que la representan. Durante cerca de medio siglo después de la muerte de Jesús, la tradición cristiana, oral es viva, y como el agua corriente en la que cualquiera se puede saciar. Su propaganda se hizo por medio de prédicas por la enseñanza de los apóstoles, hombres simples, y letrados, más iluminados por el pensamiento del Maestro. No es sino del año 60 al 80 que aparecen las primeras narraciones escritas, la de Marcos al principio, que es la más antigua. Después las primeras narrativas atribuidas a Mateo y Lucas, todos, escritos fragmentarios y que se van a acrecentar de sucesivas adiciones, como todas las obras populares. Fue durante el fin del siglo I, de 80 a 98, que surgió el Evangelio de Lucas, así como el de Mateo, el primitivo, actualmente perdido. Finalmente, de 98 a 110, apareció, en Efeso, el Evangelio de Juan. Al lado de esos evangelios, únicos después reconocidos por la Iglesia, un gran número de otros venía a la luz. De esos, son conocidos actualmente unos 20. Mas, en el siglo III, Orígenes los citaba en mayor número. Lucas hace alusión a eso en el primer versículo de la obra, que trae su nombre. ¿Por qué razón fueran esos numerosos documentos declarados apócrifos y rechazados? Muy probablemente porque se habían constituido en un embarazo a los que, en los siglos II y III, imprimieran al cristianismo una dirección que lo debía alejar, cada vez más, de sus formas primitivas y, después de haber repelido 1000 sistemas religiosos, calificados de herejías, debía tener como resultado la creación de 3 grandes religiones, en las cuales el pensamiento de Cristo yace oculto, sepultado bajo los dogmas y prácticas devocionales como en una tumba. Los primeros apóstoles se limitaban a enseñar la paternidad de Dios y la fraternidad humana. Demostraban la necesidad de la penitencia, esto es, de la reparación de nuestras faltas. Esa purificación era simbolizada en el bautismo, práctica adoptada por los esenios, de los cuales los apóstoles asimilaban todavía la creencia en la inmortalidad y en la resurrección, o sea, en la vuelta del alma a la vida espiritual, a la vida del espacio. De ahí la moral y las enseñanzas que atraía a numerosos prosélitos en torno a los discípulos de Cristo, porque nada contenían que no se pudiese aliar a ciertas doctrinas pregonadas en el templo y en las sinagogas. Con Pablo y después de él, Nuevas corrientes se forman y surgen doctrinas confusas en el seno de las comunidades cristianas. Sucesivamente, la predestinación y la gracia, la divinidad de Cristo, la caída y la redención, la creencia en Satanás y en el infierno, serán lanzados en los espíritus y vendrán a alterar la pureza y la simplicidad de las enseñanzas del Hijo de María. Ese estado de cosas va a continuar y a agravarse, al mismo tiempo que convulsiones políticas y sociales han de agitar la infancia del mundo cristiano. Los primeros evangelios nos transportan a la época perturbada en que Judea, sublevada contra los romanos, asiste a la ruina de Jerusalén y a la dispersión del pueblo judío, año 70. Fue en medio de sangre y de las lágrimas que ellos fueron escritos, y las esperanzas que traducen parece irrumpir de un abismo de dolores, mientras en las almas afligidas despierta el ideal nuevo, la aspiración de un mundo mejor, denominado Reino de los Cielos, en el que serán reparadas todas las injusticias del presente. En esa época, todos los apóstoles habían muerto, con excepción de Juan y Felipe. El vínculo que unía a los cristianos era bien débil todavía. Formaban grupos aislados entre sí y tomaban el nombre de iglesias, eclesia, asamblea, cada cual dirigido por un obispo o vigilante escogido electivamente. Cada iglesia estaba entregada a sus propias inspiraciones. Apenas tenía para dirigirse una tradición incierta, fijada en algunos manuscritos, que resumían más o menos fielmente los actos y las palabras de Jesús, y que cada obispo interpretaba a su talante. Acrecentemos a estas dificultades tan grandes las que provenían de la fragilidad de los pergaminos, en una época en que la imprenta era desconocida. La falta de inteligencia de ciertos copistas, todos los males que pueden hacer nacer la ausencia de dirección y de crítica, y fácilmente comprenderemos que la unidad de creencia y de doctrina no haya podido mantenerse en tiempos así tormentosos. Los tres evangelios sinópticos se encuentran fuertemente impregnados del pensamiento judeocristiano de los apóstoles, mas ya el evangelio de Juan se inspira en una influencia diferente. En él se encuentra un reflejo de la filosofía griega, rejuvenecida por las doctrinas de la escuela de Alejandría. A fines del siglo I, los discípulos de los grandes filósofos griegos habían abierto escuelas en todas las ciudades importantes del Oriente. Los cristianos estaban en contacto con ellos, y frecuentes discusiones se trababan entre los partidarios de las diversas doctrinas. Los cristianos, arrebañados en las clases inferiores de la población, poco letrados en su mayor parte, estaban mal preparados para esas luchas del pensamiento. Por otro lado, los teóricos griegos se sintieron impresionados por la grandeza y elevación moral del cristianismo. De ahí una aproximación, una penetración de las doctrinas, que se produjo en ciertos puntos. El cristianismo naciente sufría poco a poco la influencia griega, que lo llevaba a hacer de Cristo el Verbo, el Logos de Platón. Capítulo 2. Autenticidad de los Evangelios. En los tiempos lejanos, mucho antes de la venida de Jesús, la palabra de los profetas, como rayo velado de la verdad, preparaba a los hombres para las enseñanzas más profundas del Evangelio. Pero, ya desvirtuado por la versión de los 70, el Antiguo Testamento no reflejaba, en los últimos siglos antes de Cristo, más que una intuición de las verdades superiores. Las eternas verdades, que son los pensamientos de Dios, dice una eminente individualidad del espacio, fueran comunicadas al mundo en todas las épocas, llevadas a todos los medios, puestas al alcance de las inteligencias, con paternal bondad. El hombre, sin embargo, las ha desconocido muchas veces. Desdeñoso de los principios enseñados, arrastrado por sus pasiones, en todos los tiempos pasó él al lado de grandes cosas sin verlas. Esa negligencia de lo bello y moral, causa de decadencia y corrupción, impelería a las naciones a su propia pérdida, si la mano de hierro de la adversidad y las grandes conmociones de la historia, conmoviendo profundamente las almas, no las recondujesen a esas verdades. Vino Jesús, Espíritu poderoso, divino misionero, medium inspirado. Vino, encarnándose entre los humildes, a fin de dar a todos el ejemplo de una vida simple y, no obstante, llena de grandeza, vida de abnegación y sacrificio, que debía dejar en la tierra inapagables trazos. La gran figura de Jesús ultrapasa todas las concepciones del pensamiento, aquí está porque no pudo haber sido creada por la imaginación. En esa alma, de una serenidad celeste, no se nota mácula ninguna, ninguna sombra. Todas las perfecciones en ella se funden, con una armonía tan perfecta que se nos figura el ideal realizado. Su doctrina, toda luz y amor, se dirige sobre todo a los humildes y a los pobres, a esas mujeres, a esos hombres del pueblo curvados sobre la tierra, a esas inteligencias quebradas al peso de la materia y que aguardan, en las pruebas y en el sufrimiento, la palabra de vida que las debe reanimar y consolar. Y esa palabra les es prodigada con tan penetrante dulzura, revelan una fe tan comunicativa, que les disipa todas las dudas y los arrastra a seguir las pisadas de Cristo. Lo que Jesús llamaba predicar a los simples, el Evangelio del Reino de los Cielos, era poner al alcance de todos el conocimiento de la inmortalidad y del Padre común, del Padre cuya voz se hace oír en la serenidad de la conciencia y en la paz del corazón. Poco a poco esa doctrina, transmitida verbalmente en los primeros tiempos del cristianismo, se altera y complica bajo la influencia de las corrientes opuestas que agitan a la sociedad cristiana. Los apóstoles, escogidos por Jesús para continuar su misión, muy bien lo habían sabido comprender. Habían recibido el impulso de su voluntad y de su fe. Mas sus conocimientos eran restrictos y ellos no pudieron sino conservar piadosamente, a través de la memoria del corazón, las tradiciones, los pensamientos morales y el deseo de regeneración que les había él depositado en lo íntimo. En su jornada por el mundo, los apóstoles se limitan, pues, a formar, de ciudad en ciudad, grupos de cristianos, a los cuales revelan los principios esenciales. Después, van intrépidamente a llevar la buena nueva a otras regiones. Los evangelios, escritos en medio de las convulsiones, que señalan la agonía del mundo judaico, después bajo la influencia de las discusiones, que caracterizan los primeros tiempos del cristianismo, se resienten de las pasiones, de los preconceptos de la época y de la perturbación de los espíritus. Cada grupo de fieles, cada comunidad, tiene sus evangelios, que difieren más o menos de los otros. Grandes querellas dogmáticas agitan el mundo cristiano y provocan sanguinolentas perturbaciones en el imperio, hasta que Teodosio, confiriendo la supremacía al papado, impone la opinión del obispo de Roma a la cristiandad. A partir de ahí, el pensamiento, creador demasiado fecundo de sistemas diferentes, ha de ser reprimido. A fin de poner término a esas divergencias de opinión, en el mismo momento en que varios concilios acaban de discutir acerca de la naturaleza de Jesús, unos admitiendo, otros rechazando su divinidad, el Papa Damaso, confía a San Jerónimo, en 384, la misión de redactar una traducción latina del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Esa traducción deberá ser, de ahí en adelante, la única reputada ortodoxa y tornarse la norma de las doctrinas de la Iglesia, fue lo que se denominó la Vulgata. Ese trabajo ofrecía enormes dificultades. San Jerónimo se encontraba, como él mismo dijo, en presencia de tantos ejemplares, cuantas copias. Esa variedad infinita de los textos lo obligaba a una selección y a retoques profundos. Es lo que, asustado con las responsabilidades asumidas, él expone en los prefacios de su obra, prefacios reunidos en un libro célebre. Está aquí, por ejemplo, lo que él dirigió al Papa Damaso, encabezando su traducción latina de los Evangelios: de una vieja obra me obligáis a hacer obra nueva. ¿Queréis que, de alguna suerte, me coloque como árbitro entre los ejemplares de las Escrituras que están dispersos por todo el mundo, y, como difieren entre sí, que yo disponga a los que están de acuerdo con el verdadero texto griego? Es un trabajo piadoso, mas es también un peligroso arrojo, de parte de quien debe ser juzgado por todos, juzgar él mismo a los otros. Querer mudar la lengua de un viejo es conducir a la infancia al mundo ya envejecido. ¿Cuál, de hecho, el sabio y aun el ignorante que, desde que tuviera en las manos un ejemplar nuevo, después de haberlo recorrido apenas una vez, viendo que se encuentra en desacuerdo con lo que está habituado a leer, no se ponga inmediatamente a clamar que yo soy un sacrílego, un falsario, Porque habré tenido la audacia de acrecentar, sustituir, corregir alguna cosa en los antiguos libros. Un doble motivo me consuela de esta acusación. El primero es que vos, que sois el soberano pontífice, me ordenáis que lo haga. El segundo es que la verdad no podría existir en cosas que divergen, mismo cuando tuviesen ellas por sí la aprobación de los malos. San Jerónimo termina así: este corto prefacio tan solamente se aplica a los cuatro evangelios cuya orden es la siguiente: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después de haber comparado cierto número de ejemplares griegos, más de los antiguos, que si no apartan mucho de la versión itálica, los combinamos de tal modo que, corrigiendo únicamente lo que nos parecía alterar el sentido, conservamos el resto tal cual estaba. Obras de San Jerónimo, edición de los Benedictinos 1693, t. 1, col. 1425. Así, es conforme una primera traducción del hebreo para el griego, por copias con los nombres de Marcos y Mateo, es, en un punto de vista más general, conforme a numerosos textos, cada uno de los cuales difiere de los otros, que se constituye la Vulgata, traducción corregida, aumentada, modificada, como lo confiesa el autor, de antiguos manuscritos. Esa traducción oficial, que debía ser definitiva según el pensamiento de quien ordenara su ejecución, fue, entretanto, retocada en diferentes épocas, por orden de los pontífices romanos. Lo que había parecido bueno, en el año 386 hasta el 1586, lo que fuera aprobado en 1546 por el Concilio Ecuménico de Trento, fue declarado insuficiente y erróneo por Sixto V, en 1590. Se hizo una nueva revisión por su orden, mas la propia edición que de ahí resultó, y que traía su nombre, fue modificada por Clemente VIII en una nueva edición, que es la que hoy está en uso y por la cual han sido hechas las traducciones francesas de los libros canónicos, sometidos a tantas rectificaciones a través de los siglos. Entretanto, a despecho de todas esas vicisitudes, no dudamos en admitir la autenticidad de los evangelios en sus primitivos textos. La palabra de Cristo ahí se ostenta poderosa. Toda duda se desvanece ante la fulguración de su personalidad sublime. Bajo el sentido adulterado, u oculto, se siente palpitar la fuerza de la primitiva idea. Ahí se revela la mano del gran sembrador. En la profundidad de esas enseñanzas, unidas a la belleza moral y al amor, se siente la obra de un enviado celeste. Al lado, sin embargo, de esa potente diestra, la frágil mano del hombre se introdujo en esas páginas, en ellas injertando débiles concepciones, ligadas bien mal a los primeros pensamientos y que, a la par de los arrebatamientos del alma, provocan la incredulidad. Si los evangelios son aceptables en muchos puntos, es, todavía, necesario someter su conjunto a la inspección del razonamiento. Todas las palabras, todos los hechos que en ellos están consignados no podrían ser atribuidos a Cristo. A través de los tiempos que separan la muerte de Jesús de la redacción definitiva de los evangelios, muchos pensamientos sublimes fueran olvidados, muchos hechos contestables aceptados como reales, muchos preceptos mal interpretados desnaturalizan la enseñanza primitiva. Para servir a las conveniencias de una causa, fueran mutilados los más bellos, los más opulentos ramos de ese árbol de vida. Sofocaran, antes de revelarse, los fortalecedores principios que habrían conducido a los pueblos a la verdadera creencia, a la que ellos hoy en día todavía buscan. El pensamiento de Cristo subsiste en la enseñanza de la Iglesia y en los sagrados textos, mezclado, sin embargo, de varios elementos, de opiniones ulteriores, introducidos por los papas y concilios, cuyo objeto era asegurar, fortalecer, volver inquebrantable la autoridad de la Iglesia. Tal fue el objetivo perseguido a través de los siglos, el pensamiento que inspiró todos los retoques hechos en los primitivos documentos. A despecho de todo, lo que en la Iglesia resta de espíritu evangélico, verdaderamente cristiano, fue lo suficiente para producir admirables obras, obras de caridad que hicieron la gloria de las iglesias cristianas y que se rebelan contra el hecho de encontrarse asociadas a tantos ambiciosos emprendimientos, inspirados en el apego al dominio y a los bienes materiales. Sería preciso un gran trabajo para separar el verdadero pensamiento de Cristo del conjunto de los evangelios, trabajo posible, si bien que arduo para los inspirados, dirigidos por una segura intuición, más labor imposible para los que solo por sus propias facultades se mueven en ese dédalo en que con las realidades se mezclan las ficciones, con lo sagrado lo profano, con la verdad lo falso. En todos los siglos, impelidos por una fuerza superior, ciertos hombres se consagrarán a esa tarea, procurando desembarazar el supremo pensamiento de las sombras en torno de él acumuladas. Amparados, iluminados por esa divina centella, que para los hombres solo brilla de un modo intermitente, mas cuyo foco jamás se extingue, ellos afrontarán todas las acusaciones, todos los suplicios, para afirmar lo que creen ser la verdad. Tales fueron los apóstoles de la Reforma. Ellos fueron, en su tarea, interrumpidos por la muerte, mas desde el seno del espacio aún sustentan e inspiran a los que se baten por esa gran causa. Gracias a sus esfuerzos, la noche que pesa sobre las almas comienza a disiparse. Rayó la aurora de una revelación mucho más amplia. Y con el auxilio de las aclaraciones traídas por esa nueva revelación, científica y, al mismo tiempo, filosófica, ya desparramada por todo el mundo bajo el nombre de espiritismo, o moderno espiritualismo, que procuraremos limpiar la doctrina de Jesús de la oscuridad en que el trabajo de los siglos la envolvió. Llegaremos, así, a la conclusión de que esa doctrina es simplemente la vuelta al cristianismo primitivo, bajo más precisas formas, con un imponente cortejo de pruebas experimentales, que tornará imposible todo monopolio, toda reincidencia en las causas que desnaturalizaron el pensamiento de Jesús. Capítulo 3. Sentido oculto de los evangelios. Una cierta escuela atribuyó al cristianismo en general, y a los evangelios en particular, un sentido oculto y alegórico. Algunos pensadores y filósofos llegaron aún a negar la existencia de Jesús, viendo en él, en sus palabras, en los hechos de su vida, una idea filosófica, una abstracción a la que fue dado un cuerpo, para satisfacer la tradición que al pueblo judío anunciaba un Salvador, un Mesías. En su opinión, no pasaría la historia de Jesús de un drama poético, representando el nacimiento, la muerte, la resurrección de la idea libertadora en el seno del pueblo hebreo esclavizado, o todavía una serie de figuras imaginadas para tornar perceptible a las masas el lado práctico y social del cristianismo, la asociación de los tipos divino y humano en un modelo de perfección, ofrecido a la admiración de los hombres. Aceptada semejante tesis, los evangelios deberían ser considerados fábulas, invenciones. El poderoso movimiento del cristianismo habría tenido como punto de partida una impostura. Hay en eso una evidente exageración. Si la vida de Jesús no es más que una ficción, ¿cómo puede ser acogida por sus contemporáneos, al principio, y después por una larga serie de generaciones? ¿Cuáles serían, pues, los verdaderos fundadores del cristianismo? Los apóstoles. Eran incapaces de tales concepciones. Con excepción de Pablo, que encontró una doctrina ya constituida, la incapacidad de ellos es evidente. La personalidad eminente de Jesús se destaca vigorosamente, del fondo de mediocridad de los discípulos. La menor comparación hace sobresalir la imposibilidad de semejante hipótesis. No fue difícil, en los evangelios, distinguir las adiciones de los cristianos judíos, las cuales denuncian claramente su origen, y forman un contraste flagrante con las palabras y la doctrina de Jesús. De ahí resulta un hecho evidente, y es que autores imbuidos, a ese respecto, de ideas supersticiosas y estrechas, eran incapaces de inventar una personalidad, una doctrina, una vida, una muerte como las de Jesús. En ese mundo judaico, sombrío y exclusivista, en el que reinaban el odio y el egoísmo, la doctrina del amor y de la fraternidad solo podía emanar de una inteligencia sobrehumana. Si las escrituras no fuesen, en su conjunto, sino un montón de alegorías, una obra de la imaginación, la doctrina de Jesús no habría podido mantenerse a través de los siglos, en medio de las corrientes opuestas que agitaran la sociedad cristiana. Construcción sin cimientos, se habría destruido, desmoronado, golpeada por el huracán de los tiempos. Sin embargo, Ella quedó de pie, y domina los siglos, a despecho de las alteraciones sufridas, a despecho de todo lo que los hombres hicieran para desfigurarla, para sumergirla en las marañas de una interpretación errónea. La creencia en un mito no habría sido suficiente para inspirar a los primeros cristianos el espíritu de sacrificio, el heroísmo de cara a la muerte, no les habría proporcionado los medios de fundar una religión que dura ya 20 siglos. Solo la verdad puede desafiar la acción del tiempo y conservar su fuerza, su moral, su grandeza, no obstante los esfuerzos de Zappa, que procuran arruinarla. Jesús es, positivamente, la piedra angular del cristianismo, el alma de la nueva revelación. Él constituyó toda su originalidad. Aparte de eso, no faltan testimonios históricos de la existencia de Jesús, aunque sea en reducido número. Suetonio, en la historia de los primeros césares, habla del suplicio de Christus. Tácito y él mencionan la existencia de la secta cristiana entre los judíos, antes de la tomada de Jerusalén por Tito. El Talmud habla de la muerte de Jesús en la cruz, y todos los rabinos israelitas reconocen el alto valor de ese testimonio. En caso de necesidad, el propio Evangelio, solo por sí, bastaría para dar la prueba moral de la existencia y de la elevada misión de Cristo. Si numerosos hechos apócrifos fueron introducidos en él más tarde, si las supersticiones judaicas se encuentran allí bajo la forma de narrativas fantásticas y obsoletas teorías, dos cosas en él subsisten, que podrían ser inventadas y presentan un carácter de autenticidad que se impone: el drama sublime del Calvario y la dulce y profunda doctrina de Jesús. Esa doctrina era simple y clara en sus principios esenciales. Se dirigía a la multitud, sobre todo a los desheredados y a los humildes. Todo en ella era hecho para mover los corazones, para arrebatar las almas hasta el entusiasmo, iluminando, fortaleciendo las conciencias. Todavía, ella manifiesta las señales de una enseñanza oculta. Jesús habla muchas veces en parábolas. Su pensamiento, siempre tan luminoso, se sumerge a veces en una media oscuridad. No se perciben, entonces, más que los vagos contornos de una gran idea disimulada bajo el simbolismo. Es lo que él mismo explica con estas palabras, cuando, citando Isaías, capítulo 6, 9, acrecienta: «Yo les hablo por parábolas, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido». Mateo, 13, 10 y 11. Es evidente que había dos doctrinas en el cristianismo primitivo: la destinada al vulgo, presentada bajo formas accesibles a todos, y otra oculta, reservada a los discípulos y iniciados. Es lo que, al final de cuentas, existía en todas las filosofías y religiones de la antigüedad. La prueba de la existencia de esa enseñanza secreta se encuentra en las palabras ya citadas y en las que mencionamos a seguir. Luego, después de la parábola del sembrador, que se encuentra en los tres evangelios sinópticos, los discípulos preguntan a Jesús el sentido de esa parábola y él les responde: «A vosotros está concedido saber el misterio del reino de Dios. Mas, a los que son de afuera, todos se les proponen parábolas. Para que, viendo, vean y no vean, y oyendo, oigan y no entiendan». Marcos, 4, 11 y 12. Lucas, 8, 10. San Pablo lo confirma en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, cuando distingue el lenguaje a usar con hombres carnales o con hombres espirituales, o sea, con profanos o con iniciados. La iniciación era indudablemente gradual. Los que la recibían eran ungidos y, después de haber recibido la unción, entraban en la comunión de los santos. Es lo que torna comprensibles estas palabras de Juan: «Vosotros tenéis la unción de santo y sabéis todas las cosas. Yo no os escribí como si ignoraseis la verdad, mas como a quien la conoce». Primera Epístola de San Juan, capítulo 11, 20 y 27. Al tiempo de su controversia con Celso, Orígenes defendió enérgicamente al cristianismo. En su vigorosa apología, habla muchas veces de las enseñanzas secretas de la nueva religión. Habiendo Celso acusado de poseer un carácter misterioso, refuta Orígenes esas críticas, probando que, Si en ciertos asuntos especiales solo los iniciados recibían una enseñanza completa, la doctrina cristiana, por otro lado, en su sentido general era accesible a todos. Y la prueba, dice él, es que el mundo entero, o poco falta, está más familiarizado con esa doctrina que con las opiniones predilectas de los filósofos. Ese doble método de enseñar, prosigue él, en síntesis, es, además, adoptado en todas las escuelas. ¿Por qué hacer por eso una censura únicamente a la doctrina cristiana? Los numerosos misterios, celebrados por todas partes en Grecia y en otros países, ¿no son por todos generalmente admitidos? El fundador del cristianismo no separaba la idea religiosa de su aplicación social. El reino de los cielos era, para él, esa perfecta sociedad de los espíritus, cuya imagen desearía realizar en la tierra. Mas él debía ir al encuentro de los intereses establecidos, y suscitar en torno de sí, mil obstáculos, mil peligros. De ahí, un nuevo motivo para ocultar en el mito, en el milagro, en la parábola, lo que en su doctrina iría a herir las ideas dominantes y amenazar a las instituciones políticas o religiosas. Las oscuridades del Evangelio son, pues, calculadas, intencionales. Las verdades superiores se ocultan en el bajo velos simbólicos. Ahí se enseña al hombre lo que le es necesario para conducirse moralmente en la práctica de la vida. Mas el sentido profundo, el sentido filosófico de la doctrina, ese es reservado a la minoría. En eso consistía, la comunión de los santos, la comunión de los pensamientos elevados, de las altas y puras aspiraciones. Esa comunión duró poco. Las pasiones terrenas, las ambiciones, el egoísmo, bien rápido la destruyeran. La política se introdujo en el sacerdocio. Los obispos, de humildes adeptos, de modestos vigilantes, que eran al principio, se tornarán poderosos y autoritarios. Se constituyó la teocracia. A esta, le pareció de interés colocar la luz debajo del celemín y la luz se extinguió. El pensamiento profundo desapareció. Solo quedaron los símbolos materiales. Esa oscuridad tornaba más fácil gobernar a las multitudes. Preferirían dejar a las masas inmersas en la ignorancia, a elevarlas a las eminencias intelectuales. Los misterios cristianos cesaron de ser explicados a los miembros de la Iglesia. Fueron perseguidos como herejes los pensadores, los investigadores sinceros, que se esforzaban por adquirir nuevamente las verdades perdidas. Se hizo la noche cada vez más espesa sobre el mundo, después de la disolución del Imperio Romano. La creencia en Satanás y en el infierno adquirió un lugar preponderante en la fe cristiana. En vez de la religión de amor predica por Jesús, lo que prevaleció fue la religión del terror. La invasión de los bárbaros había contribuido poderosamente para hacer surgir ese estado de cosas. Ella hizo volver a la sociedad al estado de infancia, porque los bárbaros invasores, desde el punto de vista de la razón, no pasaban de criaturas. Del seno de las vastas estepas, y de las extensas florestas, el mundo bárbaro se lanza sobre la civilización. Todas esas multitudes, ignorantes y groseras, que el cristianismo sedujo, produjeron en el mundo pagano en decadencia y en el medio nuevo, en que penetraban, una depresión intelectual. El cristianismo consiguió dominarlas, someterlas, mas en su propio detrimento. Se ocultó el ideal divino. El culto se tornó material. Para impresionar la imaginación de las multitudes, se volvió a las prácticas idólatras, propias de las primeras épocas de la humanidad. A fin de dominar esas almas, y dirigirlas por el temor o por la esperanza, extraños dogmas fueron combinados. No se trató más de realizar en el mundo el reino de Dios y de su justicia, que fueron el ideal de los primeros cristianos, después, la profecía del fin del mundo y del juicio final, tomada al pie de la letra, las preocupaciones por la salvación individual, explotadas por los padres, mil causas en suma, desviaran al cristianismo de su verdadera ruta y sumergieran el pensamiento de Jesús en un torrente de supersticiones. Al lado, sin embargo, de esos males, es justo recordar los servicios prestados por la Iglesia a la causa de la humanidad. Sin su jerarquía y sólida organización, sin el papado, que opuso el poder de la idea, aunque oscurecida y desfigurada, al poderío del gladio, se tiene el derecho de preguntar lo que se habría tornado la vida moral, la conciencia de la humanidad. En medio de esos siglos de violencia y tinieblas, la fe cristiana animó de nuevo ardor a los pueblos bárbaros, ardor que los impelió a obras gigantescas como las cruzadas, la fundación de la caballería, la creación de las artes en la Edad Media. En el silencio y en la oscuridad de los claustros, el pensamiento encontró un refugio. La vida moral, gracias a las instituciones cristianas, no se extinguió, a despecho de las costumbres brutales de la época. Ahí están servicios que es preciso agradecer a la Iglesia, no obstante los medios de que ella se valió para asegurarse a sí misma el dominio de las almas. En resumen, la doctrina del gran crucificado, en sus formas populares, quería la obtención de la vida eterna mediante el sacrificio del presente. Religión de salvación, de elevación del alma por la subyugación de la materia. El cristianismo constituía una reacción necesaria contra el politeísmo griego y romano, lleno de vida, de poesía y de luz, mas no pasando de foco de sensualismo y de corrupción. El cristianismo se tornaba una pasantía indispensable en la marcha de la humanidad, cuyo destino es elevarse incesantemente de creencia en creencia, de concepción en concepción, a síntesis siempre y cada vez más amplias y fecundas. El cristianismo, con sus 12 siglos de dolores y tinieblas, ¿no fue una era de felicidad para la raza humana? Mas el fin de la vida terrestre no es la felicidad, es la elevación por el trabajo, por el estudio y por el sufrimiento. Es, en una palabra, la educación del alma. Y la vía dolorosa conduce con mucho más seguridad a la perfección, que la de los placeres. El cristianismo representa, pues, una fase de la historia de la humanidad, la cual le fue incontestablemente provechosa. Ella, la humanidad, no habría sido capaz de realizar las obras sociales que aseguran su futuro, si no se hubiese impregnado del pensamiento y de la moral evangélicos. La Iglesia, entretanto, delinquió, trabajando por prolongar indefinidamente el estado de ignorancia de la sociedad. Después de haber nutrido y amparado a la criatura, ha querido mantenerla en estado de sumisión y servilismo intelectual. No liberó a la conciencia sino para mejor oprimirla. La Iglesia de Roma, no supone conservar el farol divino del que era portadora, y, por un castigo del cielo, o aún, por una justa retracción de las cosas, la noche que ella quería para los otros, se hizo en ella misma. No cesó de oponer obstáculos al desarrollo de las ciencias y de la filosofía, al punto de proscribir, de lo alto de la silla de San Pedro, el progreso, esa ley eterna, el liberalismo y la civilización moderna, artículo 80 del Syllabus. Fue, por eso, fuera de ella y aun contra ella, a partir de un cierto momento de la historia, que se operó todo el movimiento, toda la evolución del espíritu humano. Fueron necesarios siglos de esfuerzos para disipar la oscuridad que pesaba sobre el mundo, al salir de la Edad Media. Se hicieron precisos el renacimiento de las letras, la reforma religiosa del siglo XVI, la filosofía, todas las conquistas de la ciencia, para preparar el terreno destinado a la nueva revelación, a esas voces del más allá de la tumba, que vienen a los millares y en todas las regiones de la tierra, a traer a los hombres a las puras enseñanzas de Cristo, a restablecer su doctrina, tornar comprensibles, a todos, las verdades superiores amortajadas en la sombra de las edades. Capítulo 4, la doctrina secreta. ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo? Sus principios esenciales se encuentran claramente enunciados en los Evangelios. Es la paternidad universal de Dios y la fraternidad de los hombres, con las consecuencias morales que de ahí resultan. Es la vida inmortal a todos concedida y que a cada uno permite en sí mismo realizar el reino de Dios, esto es, la perfección, por el desprendimiento de los bienes materiales, por el perdón de las injurias y el amor al prójimo. Para Jesús, en una sola palabra, toda la religión, toda la filosofía consiste en el amor. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque, si no amáis sino a los que os aman, ¿qué recompensa debéis tener por eso? Mateo 5, 44 y siguientes. De ese amor el mismo Dios nos da el ejemplo, porque sus brazos están siempre abiertos para el pecador. Así, vuestro Padre que está en los cielos no quiere que perezca uno solo de esos pequeñitos. El Sermón de la Montaña resume, en trazos indelebles, las instrucciones populares de Jesús. En él es expresada la ley moral bajo una forma que jamás fue igualada. Los hombres ahí aprenden que no hay más seguros medios de elevación que las virtudes humildes y escondidas. Bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los espíritus simples y rectos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque esos verán a Dios. Mateo 5, 1-12, Lucas 6, 20-25. Lo que Jesús quiere no es un culto fastuoso, no es una religión sacerdotal, opulenta de ceremonias y prácticas que sofocan el pensamiento, no. Es un culto simple y puro, todo sentimiento, consistiendo en la relación directa, sin intermediario, de la conciencia humana con Dios, que es su Padre. Es llegado el tiempo en que los verdaderos adoradores han de adorar al Padre en espíritu y verdad, porque ellos, también, serán los que lo adoren. Dios es espíritu, y en espíritu y verdad es que deben adorar los que lo adoran. El ascetismo es cosa vana, Jesús se limita a orar y a meditar, en los sitios solitarios, en los templos naturales que tienen por columnas las montañas, por cúpula la bóveda de los cielos, y de donde el pensamiento más libremente se eleva al Creador. A los que imaginan salvarse por medio del ayuno y de la abstinencia, dice, no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, y sí lo que de ella sale. A los rezadores de largas oraciones, vuestro Padre sabe de lo que carecéis, antes de que lo pidáis. Él no exige sino la caridad, la bondad, la simplicidad. No juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celeste es misericordioso. Dar es más dulce que recibir. Aquel que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, a fin de que tu limosna quede en secreto. Y entonces tu Padre que ve en el secreto, te la retribuirá. Y todo se resume en estas palabras de elocuente concisión, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, y sed perfectos como vuestro Padre Celeste es perfecto. En eso se encierran toda la ley y los profetas. Bajo la suave y tierna palabra de Jesús, toda impregnada del sentimiento de la naturaleza, esa doctrina se reviste de un encanto irresistible, penetrante. Ella está saturada de tierna solicitud por los débiles y por los desheredados. Es la glorificación, la exaltación de la pobreza y de la simplicidad. Los bienes materiales nos tornan esclavos, engrillan al hombre en la tierra. La riqueza es un estorbo, impide los vuelos del alma, y la retienen lejos del reino de Dios. La renuncia, la humildad, desatan esos lazos y facilitan la ascensión hacia la luz. Por eso es que la doctrina evangélica permaneció a través de los siglos, como la expresión máxima del espiritualismo, el supremo remedio a los males terrestres, la consolación de las almas afligidas en esta travesía de la vida, sembrada de tantas lágrimas y angustias. Es todavía ella la que hace, a despecho de los elementos extraños que vinieran a mezclarle, toda su grandeza, todo el poder moral del cristianismo. La doctrina secreta iba más lejos. Bajo el velo de las parábolas y de las ficciones, ocultaba concepciones profundas, en lo que se refiere a esa inmortalidad prometida a todos, le definía las formas afirmando la sucesión de las existencias terrestres, en las cuales el alma, reencarnada en nuevos cuerpos, sufriría las consecuencias de sus vidas anteriores y prepararía las condiciones de su destino futuro. Enseñaba la pluralidad de los mundos habitados, las alternancias de vida de cada ser, en el mundo terrestre, en que él reaparece por el nacimiento, en el mundo espiritual, al que regresa por la muerte, cogiendo en uno y otro de esos medios los frutos buenos o malos de su pasado, enseñaba la íntima ligación y la solidaridad de esos dos mundos y, por consiguiente, la comunicación posible del hombre con los espíritus de los muertos que pueblan el espacio ilimitado. De ahí el amor activo, no solamente por los que sufren en la esfera de la existencia terrestre, mas también por las almas que en torno a nosotros vagan atormentadas por dolorosos recuerdos. De ahí la dedicación que se debe a las dos humanidades, visible e invisible, la ley de fraternidad en la vida y en la muerte, y la celebración de lo que llamaban los misterios, la comunión por el pensamiento y por el corazón con los que, espíritus buenos o mediocres, inferiores o elevados, componen ese mundo invisible que nos rodea, y sobre el cual se abren esos dos pórticos por donde todos los seres alternativamente pasan, la cuna y la tumba. La ley de la reencarnación se encuentra indicada en muchos pasajes del Evangelio, y debe ser considerada bajo dos aspectos diferentes: la vuelta a la carne, para los espíritus en vías de perfeccionamiento, la reencarnación de los espíritus enviados en misión a la tierra. En su conversación con Nicodemos, Jesús así se expresa: en verdad te digo que, si alguien no renace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Le objeta Nicodemos: ¿cómo puede un hombre nacer, siendo ya viejo? Jesús responde: en verdad te digo que, si un hombre no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne es carne, y el que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te diga: ¿os importa nacer otra vez? El viento sopla donde quiere, y tú oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Juan 3, 3 a 8. Jesús acrecienta estas palabras significativas: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Lo que demuestra que no se trataba del bautismo, que era conocido por los judíos y por Nicodemos, y sí precisamente de la reencarnación y enseñada en el Zohar, libro sagrado de los hebreos. Ese viento, o ese espíritu que sopla donde le place, es el alma que escoge un nuevo cuerpo, nueva morada, sin que los hombres sepan de dónde vienen, ni para dónde van. Es la única explicación satisfactoria. En la Cábala hebraica, el agua era la materia primordial, el elemento fructificador. Cuanto la expresión Espíritu Santo, que se encuentra en el texto, y que lo torna incomprensible, es preciso notar que la palabra santo en él no se encuentra en su origen, y que fue ahí introducida mucho tiempo después, como se dio en varios otros casos. Es preciso, por consiguiente, leer, renacer de la materia y del espíritu. En otra ocasión, a propósito de un ciego de nacimiento, encontrado de paso, los discípulos preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Fue este hombre, o su padre, o su madre, para que él haya nacido ciego? Juan 9 y 2. La pregunta indica, antes de todo, que los discípulos atribuían la enfermedad del ciego a una expiación. En su pensamiento, la falta precediera a la punición, había sido su causa primordial. Es la ley de la consecuencia de los actos, fijando las condiciones del destino. Se trata ahí de un ciego de nacimiento. La falta no se puede explicar sino por una existencia anterior. De ahí esa idea de la penitencia, que reaparece en cada momento en las Escrituras: haced penitencia, dicen ellas constantemente, o sea, practicar la reparación, que es el fin de vuestra nueva existencia. Ratificad vuestro pasado, espiritualizaos, porque no saldréis del dominio terrestre, del círculo de las pruebas, sino después de que hayáis pagado hasta el último zeitil. Mateo 5, 26. En vano han buscado los teólogos explicar de otro modo, que no sea por la reencarnación, ese pasaje del Evangelio. Llegaron a razonamientos, por lo menos, extraños. Así fue que el sínodo de Ámsterdam no pudo salirse de la dificultad, sino con esta declaración: el ciego de nacimiento había pecado en el seno de su madre. Era también opinión corriente, en esa época, que espíritus eminentes venían, en nuevas encarnaciones, a continuar, a concluir misiones interrumpidas por la muerte. Elías, por ejemplo, volviera a la tierra en la persona de Juan el Bautista. Jesús lo afirma en estos términos, dirigiéndose a la multitud. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os lo declaro, es más que un profeta. Y, si lo queréis comprender, él es el propio Elías que debía venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Mateo, 11, 9, 14 y 15. Más tarde, después de la decapitación de Juan el Bautista, él lo repite a los discípulos, y sus discípulos lo interrogan, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que importa que haya venido primeramente Elías? Él, respondiendo, les dice: Elías, ciertamente, debía venir y restablecer todas las cosas. Mas os lo digo, Elías ya vino, y ellos no lo conocieron, antes le hicieron cuanto quisieron. Entonces, entendieron sus discípulos que de Juan el Bautista es que él les hablara. Mateo 17,10, 11, 12 y 15. Así, para Jesús, como para los discípulos, Elías y Juan el Bautista eran la misma y única individualidad. Ahora, habiendo esa individualidad revestido sucesivamente dos cuerpos, semejante hecho no se puede explicar sino por la ley de la reencarnación. En una circunstancia memorable, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? Y ellos le responden: unos dicen, es Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías u otro de los profetas. Mateo, 16, 13, 14. Marcos, 8, 28. Jesús no protesta contra esa opinión como doctrina, del mismo modo que no protestara en el caso del ciego de nacimiento. Además, la idea de la pluralidad de las vidas, de los sucesivos grados a recorrer para elevarse a la perfección, no se encuentra implícitamente contenida en estas palabras memorables: «Sed perfectos como vuestro Padre Celeste es perfecto». ¿Cómo podría el alma humana alcanzar ese estado de perfección en una única existencia? De nuevo encontramos la doctrina secreta, disimulada bajo velos más o menos transparentes, en las obras de los apóstoles y de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. No podían estos de ella hablar abiertamente, de ahí las oscuridades de su lenguaje. A los primeros fieles escribía Bernabé: «Tanto cuanto pude, creo haberme explicado con simplicidad y nada haber omitido de lo que puede contribuir para vuestra instrucción y salvación, en lo que se refiere a las cosas presentes, porque si os escribiese respecto a las cosas futuras, no comprenderíais porque ellas están expresadas en parábolas». En observancia a esas reglas es que un discípulo de San Pablo, Hermas, describe la ley de la reencarnación bajo la figura de piedras blancas, cuadradas y lapidadas, sacadas del agua para servir en la construcción de un edificio espiritual. Libro del Pastor, 3, 16, 3, 5. Porque fueran esas piedras sacadas de un lugar profundo y enseguida empleadas en la estructura de esa torre, pues que ya estaban animadas por el Espíritu. Era necesario, me dijo el Señor, que, antes de ser admitidas en el edificio, fuesen trabajadas por medio del agua. No podrían entrar en el reino de Dios de otra manera que no fuese despojándose de la imperfección de su primera vida. Evidentemente esas piedras son las almas de los hombres. Las aguas son las regiones oscuras, inferiores, las vidas materiales, vidas de dolor y pruebas, durante las cuales las almas son lapidadas, pulidas, lentamente preparadas, a fin de tomar lugar un día en el edificio de la vida superior, de la vida celeste. Hay en eso un símbolo perfecto de la reencarnación, cuya idea era aún admitida en el siglo III y divulgada entre los cristianos. Entre los padres de la Iglesia, Orígenes es uno de los que más elocuentemente se pronunciara a favor de la pluralidad de las existencias. Respectable su autoridad, San Jerónimo lo considera, después de los apóstoles, el gran maestro de la Iglesia, verdad, dice él, que sólo la ignorancia podría negar. San Jerónimo tiene tal admiración por Orígenes que asumiría, escribe, todas las calumnias de las que él fue blanco, ya que, por ese precio, él, Jerónimo, pudiese tener su profunda ciencia de las Escrituras. En su célebre libro, De los principios, Orígenes desarrolla los más vigorosos argumentos que muestran la preexistencia y la sobrevivencia de las almas en otros cuerpos, en una palabra, en la sucesión de las vidas, el correctivo necesario para la aparente desigualdad de las condiciones humanas, una compensación al mal físico, como al sufrimiento moral que parece reinar en el mundo, si no se admite más que una única existencia terrestre para cada alma. Orígenes yerra, todavía, en un punto. Es cuando supone que la unión del espíritu al cuerpo es siempre un castigo. Él pierde de vista la necesidad de la educación de las almas, y la laboriosa realización del progreso. Una errónea opinión se introdujo en muchos centros, respecto a las doctrinas de Orígenes. En general, es de la pluralidad de las existencias en particular, que pretenden haber sido condenadas, primero por el Concilio de Calcedonia, y más tarde por el Quinto Concilio de Constantinopla. Ahora, si nos remontamos a las fuentes, reconoceremos que esos concilios rechazaron, no la creencia en la pluralidad de las existencias, y sí, simplemente la preexistencia del alma, tal como la enseñaba Orígenes, bajo esta manera particular, que los hombres eran ángeles caídos y que el punto de partida había sido para todos la naturaleza angélica. En realidad, la cuestión de la pluralidad de las existencias del alma, jamás fue resuelta por los concilios. Permaneció abierta a las resoluciones de la Iglesia en el futuro, y es ese un punto que se hace preciso resolver. Como la ley de los renacimientos, la pluralidad de los mundos se encuentra indicada en el Evangelio, en forma de parábola. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Yo voy a prepararos un lugar, y, después que haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, a fin de que donde yo esté, vosotros estéis también. Juan, 14,2 y 3. La casa del Padre es el infinito cielo. Las moradas prometidas son los mundos que recorren el espacio, esferas de luz ante las cuales nuestra pobre tierra no es más que un mezquino y oscuro planeta. Es para esos mundos que Jesús guiará a las almas que se unieren a Él y a su doctrina, mundos que le son familiares y donde nos sabrá preparar un lugar, conforme a nuestros méritos. Orígenes comenta esas palabras en términos positivos. El Señor hace alusión a las diferentes estaciones que deben las almas ocupar, después que se hubieren despojado de sus cuerpos actuales y se hubieren revestido de otros nuevos. Capítulo 5. Relaciones con los espíritus de los muertos. Los primeros cristianos se comunicaban con los espíritus de los muertos y de ellos recibían enseñanzas. Ninguna duda es posible sobre ese punto, porque son abundantes los testimonios. Resultan de los mismos textos de los libros canónicos, textos que consiguieran escapar a las vicisitudes de los tiempos, y cuya autenticidad es indudable. El cristianismo reposa enteramente en hechos de apariciones manifestaciones de los muertos, y da innumerables pruebas de la existencia del mundo invisible y de las almas que lo pueblan. Esas pruebas son igualmente abundantes en el Antiguo y Nuevo Testamento. En uno como en otro, se encuentran apariciones de ángeles, de los espíritus de los justos, avisos y revelaciones hechas por las almas de los muertos, el don de profecía y el don de sanación. En el Nuevo Testamento son referidas las apariciones del mismo Jesús, después de su suplicio y sepultura. Espíritu, cuya vida estuvo relacionada con la de Cristo. Lo mismo se da en muchos pasajes de este libro. La existencia de Cristo había sido una constante comunión con el mundo invisible. El Hijo de María era dotado de facultades que le permitían conversar con los espíritus. Estos, muchas veces, se tornaban visibles a su lado. Sus discípulos lo vieran, asombrados, conversar un día en Tabor con Elías y Moisés. En los momentos críticos, cuando una cuestión lo embaraza, como en el caso de la mujer adúltera, él evoca a las almas superiores y con el dedo traza en la arena la respuesta a dar, del mismo modo que en nuestros días el médium, movido por una fuerza extraña, traza caracteres en la pizarra. Esos hechos son conocidos, relatados, mas otros muchos, relacionados con esa permuta asidua con lo invisible, permanecieron ignorados de los hombres, mismo de aquellos que lo cercaban. Las relaciones de Cristo con el mundo de los espíritus se afirman por el constante amparo que del más allá recibía el divino mensajero. A veces, a pesar de su coraje, de la abnegación que inspira todos sus actos, perturbado por la grandeza de la tarea, él eleva el alma a Dios. Ora, implora nuevas fuerzas y es atendido. Un grandioso soplo le llena la mente. Bajo un impulso irresistible, él reproduce los pensamientos sugeridos. Se siente reconfortado, socorrido. En las horas solitarias, sus ojos distinguen letras de fuego que expresan las voluntades del cielo. Se oyen voces en sus oídos, trayendo la respuesta a sus ardientes oraciones. Es la transmisión de las enseñanzas que debe divulgar, son preceptos regeneradores para cuya propagación bajará a la tierra. Las vibraciones del supremo pensamiento que anima el universo le son perceptibles y le inspiran esos sagrados principios que esparcirá y que jamás se han de borrar de la memoria de los hombres. Él percibe celestes melodías y sus labios repiten las palabras escuchadas, sublime revelación, misterio aún para muchos seres humanos, mas para él la confirmación más absoluta de esa constante protección y de las intuiciones que le provienen de los mundos superiores. Y cuando esa gran vida terminó, cuando se consumó su sacrificio, después que Jesús fue clavado a la cruz y bajó la tumba, su espíritu continuó a afirmarse por nuevas manifestaciones. Esa alma poderosa, que en ninguna tumba podría ser aprisionada, aparece a los que en la tierra había dejado tristes, desanimados y abatidos. Viene a decirles que la muerte no es nada. Con su presencia le restituye la energía y la fuerza moral necesaria para cumplir la misión que les fuera confiada. Las apariciones de Cristo son conocidas y tuvieron numerosos testigos. Presentan flagrantes analogías con las que en nuestros días son observadas en diversos grados, desde la forma etérea, sin consistencia, con que se aparece a María Magdalena, y que no soportaría el más mínimo contacto, hasta la completa materialización, tal como la puede verificar Tomás, que tocó con su propia mano las llagas de Cristo. De ahí ese contraste en las palabras de Jesús, «No me toques», dice él a Magdalena, al paso que convida a Tomás a poner el dedo en las señales de los clavos, «Trae también tu mano y métela en mi costado». Jesús aparece y desaparece instantáneamente. Entra en una casa con las puertas cerradas. En Emaús conversa con dos de sus discípulos que no lo reconocen, y desaparece repentinamente. Está en pose de ese cuerpo fluídico, etéreo, que hay en todos nosotros. Cuerpo sutil que es el envoltorio inseparable de toda alma y que un alto espíritu como el suyo sabe dirigir, modificar, condensar, tornar menos denso a voluntad. Y a tal punto lo condensa, que se torna visible y tangible a los asistentes. Las apariciones de Jesús después de la muerte son la misma base, el punto capital de la doctrina cristiana, y fue por eso que San Pablo dijo, «Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe». En el cristianismo no es una esperanza, es un hecho natural, un hecho apoyado en el testimonio de los sentidos. Los apóstoles no solo creían en la resurrección, estaban convencidos de ella. Es por esa razón que su prédica adquiría aquel tono vehemente y penetrante, que infundía una convicción robusta. Con el suplicio de Jesús el cristianismo era herido en pleno corazón. Los discípulos, consternados, estaban prestos a dispersarse. Cristo, sin embargo, les apareció y su fe se tornó tan profunda que, para confesarla, arrostraran todos los suplicios. Las apariciones de Cristo después de su muerte aseguraron la persistencia de la idea cristiana, ofreciéndole como base todo un conjunto de hechos. Es verdad que los hombres lanzaron la confusión sobre esos fenómenos, atribuyéndoles un carácter milagroso. El milagro es una postergación de las leyes eternas fijadas por Dios, obras que son de su voluntad, y sería poco digno de la suprema potencia exorbitar su propia naturaleza y variar en sus decretos. Jesús, según la Iglesia, habría resucitado con su cuerpo carnal. Eso es contrario al primitivo texto del Evangelio, apariciones repentinas, con mudanzas de forma, que se producen en lugares cerrados, no pueden ser sino manifestaciones espíritas, fluídicas y naturales. Jesús resucitó, como resucitaremos todos, cuando nuestro espíritu abandone la prisión de la carne. En Marcos y Mateo, y en la descripción de Pablo, 1 Corintios 15, esas apariciones son narradas del modo más conciso. Según Pablo, el cuerpo de Cristo es incorruptible, no tiene carne ni sangre. Esa opinión procede de la más antigua tradición. La materialidad solo vino más tarde, con Lucas. La narrativa se complica entonces y es adornada con particularidades maravillosas, con la evidente intención de impresionar al lector. Ese modo de ver, como en general toda teoría del milagro, resulta de una falsa interpretación de las leyes del universo. Lo mismo sucede con la idea de lo sobrenatural, que corresponde a una concepción deficiente del orden del mundo y de las normas de la vida. En realidad, nada existe fuera de la naturaleza, que es la obra divina en su majestuosísima expansión. El error del hombre proviene de la estrecha idea que él se hace de la naturaleza y de las formas de la vida, limitadas para él a la esfera trazada por sus sentidos. Ahora, nuestros sentidos apenas abarcan una porción muy restricta del dominio de las cosas. A más de esos límites que ellos nos imponen, la vida se divide bajo aspectos ricos y variados, bajo formas sutiles, quinta esenciadas, que se gradúan, se multiplican y renuevan hasta el infinito. A ese dominio de lo invisible pertenece el mundo fluídico, poblado por los espíritus de los hombres, que vivieran en la tierra y se despojaran de su grosero envoltorio. Subsisten ellos, bajo esa forma sutil de que acabamos de hablar, forma un material aunque etérea, porque la materia afecta a muchos estados que no nos son familiares. Esa forma es la imagen, o antes, el esbozo de los cuerpos carnales que esos espíritus animarán en sus vidas sucesivas. Pasan ellos, mas la forma permanece, como el alma, de la que el organismo es indestructible. Los espíritus ocupan diferentes posiciones en armonía con su elevación moral. Su irradiación, brillo, poder, son tanto mayores cuanto más alto hubieran subido en la escala de las virtudes, de las perfecciones, y cuanto mayor hubiera sido su dedicación en servir a la causa del bien y de la humanidad. Son esos seres, o espíritus, que se manifiestan en todas las épocas de la historia y en todos los medios, teniendo como intermediarios a sensitivos especialmente dotados, y que, conforme a los tiempos, se denominan adivinos, sibilas, profetas o mediums. Las apariciones que distinguen los primeros tiempos del cristianismo, como las bíblicas épocas más lejanas, no son fenómenos aislados, y sí la manifestación de una ley universal, eterna, que siempre presidió las relaciones entre los habitantes de los dos mundos, el mundo de la materia grosera, a la que pertenecemos, y el mundo fluídico invisible, poblado por los espíritus que llamamos tan impropiamente los muertos. Recién en época reciente fue que ese orden de manifestaciones pudo ser estudiada por la ciencia. Gracias a las observaciones de numerosos sabios, la existencia del mundo de los espíritus fue positivamente establecida y las leyes que lo rigen fueron determinadas con cierta precisión. Se consiguió reconocer la presencia en cada ser humano, de un doble fluídico que sobrevive a la muerte, en el cual fue reconocido el envoltorio imperecible del espíritu. Ese doble, que ya se desprende durante el éxtasis y el sueño, que se transporta y opera a la distancia durante la vida, se torna, después de la separación definitiva del cuerpo carnal, y de un modo más completo, en el instrumento fiel y en el centro de las energías activas del espíritu. Mediante ese envoltorio fluídico es que el espíritu preside tales manifestaciones del más allá de la tumba, que ya no son secreto para nadie, desde que comisiones científicas estudiaran los múltiples aspectos, llegando a pesar y fotografiar a los espíritus, como lo hicieran William Crookes, con el espíritu de Katie King, Russell Wallace, y Aksakoff, con los de Abdullah, y John King. Es probable que el don de lenguas, conferido a los apóstoles, ofreciese analogías con el fenómeno que, bajo el nombre de genoglosía, actualmente conocemos. La luz ódica de Reichenbach y la materia radiante explican la aureola de los santos, las llamas o lenguas de fuego, que aparecerán en el día de Pentecostés, se reproducen hoy a día en los hechos comunicados al Congreso Espiritualista de 1900, por el Dr. Bayol, senador por el distrito de las Bocas del Ródano, y finalmente las visiones de los mártires, son fenómenos del mismo orden que en nuestro tiempo los observados en el momento de la muerte de ciertas personas. Así, también, la desaparición del cuerpo de Jesús del sepulcro en que fuera depositado, puede explicarse por la desagregación de la materia, observada hace algunos años en sesiones de experimentación psíquica. Durante mucho tiempo no vieran en eso los hombres sino hechos milagrosos, provocados por el propio Dios o por sus ángeles, opinión cuidadosamente alimentada por los sacerdotes, a fin de impresionar la imaginación de las masas y tornarlas más sumisas a su poder. En las escrituras encontramos frecuentes ejemplos de los errores de que fueran objeto esos fenómenos. En Patmos, Juan ve aparecer un genio que, al principio, él quiere adorar, mas que afirma ser el espíritu de uno de los profetas, sus hermanos. En ese caso, fue disipado el error. El espíritu dio a conocer su personalidad. En cuantos otros casos, sin embargo, no fue el mantenido. Es lo mismo que se da con la intervención, tan frecuente, de los ángeles de la Biblia. Es preciso ponernos en guardia contra las tendencias de los judíos y de los cristianos, en el sentido de atribuir a Dios y a sus ángeles fenómenos producidos por los espíritus de los muertos, y a cuyo respecto competía a nuestra época hacer la luz, restableciéndolos en su verdadera categoría. En la época de Jesús, la creencia en la inmortalidad estaba debilitada. Los judíos se encontraban divididos respecto de la vida futura. Los escépticos saduceos aumentaban en número e influencia. Viene Jesús. Torna más amplias las vías de comunicación entre el mundo terrestre y el mundo espiritual. Aproxima de tal manera a los invisibles de los humanos, que ellos pueden de nuevo comunicarse. Con mano fuerte levanta el velo de la muerte y surgen visiones de lo más profundo de la sombra. En medio del silencio se hacen oír voces, y esas voces vienen a afirmar al hombre la inmortalidad de la vida. El cristianismo primitivo afecta, pues, ese carácter particular de haber aproximado a las dos humanidades, terrestre y celeste. Volvió más intensas las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible. Efectivamente, en cada grupo espírita, las personas se entregaban a las evocaciones. Había médiums parlantes, inspirados, de efectos físicos, como está escrito en el capítulo 12 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Entonces, como hoy ciertos sensitivos poseían el don de la profecía, el don de curar, o de expeler los malos espíritus. En la epístola citada, San Pablo habla también del cuerpo espiritual, imponderable, incorruptible. El hombre es colocado en la tierra con un cuerpo animal, y resucitará con un cuerpo espiritual. Del mismo modo que hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, 15:44. Fuera un fenómeno espírita, la aparición de Jesús en el camino a Damasco, lo que había hecho de San Pablo un cristiano. Pablo no conociera a Cristo y, en el momento de esa visión, que decidió su destino, bien lejos estaba de encontrarse preparado para su ulterior tarea. Lanzando siempre amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, munido contra ellos de órdenes de prisión, seguirá para Damasco a fin de perseguirlos. En este caso, no cabe invocar, como al respecto de los apóstoles se podría hacer, un fenómeno de alucinación, provocado por la constante recordación del Maestro. Esa visión, además, no fue aislada. De todo el subsecuente curso de su vida, Pablo mantuvo asiduas relaciones con lo invisible, particularmente con Cristo, de quien recibía las instrucciones indispensables a su misión. Él mismo declara que extrae inspiraciones de los coloquios secretos con el Hijo de María. San Pablo no fue apenas asistido por espíritus de luz, de los que se hacía el portavoz y el intérprete, espíritus inferiores a veces lo atormentaban, y le era necesario resistir a su influencia. Es así que, en todos los medios, para educación del hombre y desarrollo de su razón, la luz y la sombra, la verdad y el error se mezclan. Lo mismo se da en el dominio del moderno espiritualismo, en el que se encuentran todas las órdenes y manifestaciones, desde las comunicaciones del más elevado carácter hasta los groseros fenómenos producidos por espíritus atrasados. Mas esos también tienen su utilidad. Desde el punto de vista de los elementos de observación y de los casos de identidad que abastecen a la ciencia. San Pablo conocía estas cosas, aleccionado por la experiencia, él advertía a los profetas, sus hermanos, a fin de que estuvieran en guardia contra tales celadas. Y acrecentaba en consecuencia, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, primera epístola de San Pablo a los Corintios, 14, 32, esto es preciso no aceptar ciegamente las instrucciones de los espíritus, y sí someterlas al examen de la razón. En el mismo sentido, decía San Juan, carísimos, no creáis a todo espíritu, mas probad si los espíritus son de Dios. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, 4, 1. Los Actos de los Apóstoles proveen numerosas indicaciones acerca de las relaciones de los discípulos de Jesús con el mundo invisible. Ahí se ve cómo, observando las instrucciones de los espíritus, los apóstoles adquieren mayor amplitud de visión de las cosas, llegaron a no hacer más distinciones entre las carnes, a suprimir la barrera que separaba de los gentiles los judíos, a sustituir la circuncisión por el bautismo. Las comunicaciones de los cristianos con los espíritus de los muertos eran tan frecuentes en los primeros siglos, que instrucciones positivas circulaban entre ellos a ese respecto. Hermas, discípulo de los apóstoles, el mismo que San Pablo manda saludar de su parte en su epístola a los Romanos, 16, 14, indica, en su Libro del Pastor, los medios de distinguir los buenos de los malos espíritus. En las líneas siguientes, escritas hace 1800 años, se juzgaría hacer la descripción fiel de las sesiones de vocaciones, tales como, en muchos centros, se practican en nuestros días. El espíritu que viene de parte de Dios es pacífico y humilde, se aleja de toda malicia y de todo deseo vano de este mundo, está por encima de todos los hombres. No responde a todos los que lo interrogan, ni a las personas en particular, porque el espíritu que viene de Dios no habla al hombre cuando el hombre quiere, mas cuando Dios lo permite. Cuando, pues, un hombre que tiene un espíritu de Dios viene a la asamblea de los fieles, una vez que se hace la oración, el espíritu toma lugar en ese hombre, que habla en la asamblea como Dios lo quiere. Es el médium parlante. Se reconoce, al contrario, el espíritu terrestre, frívolo, sin sabiduría y sin fuerza, en que se agita, se levanta y toma el primer lugar. Es importuno, alborota y no profetiza sin remuneración. Un profeta de Dios no procede así. Los espíritus manifestaban, entonces, su presencia de mil modos, ya sea tornándose visibles, o produciendo la desagregación de la materia, como lo hicieran para libertar a Pedro de las cadenas que lo prendían y retirarlo de la prisión, ya sea todavía provocando casos de levitación. Esos fenómenos eran, a veces, tan impresionantes que hasta magos se sentían impresionados, al punto de convertirse. Penetrados de ese espíritu de caridad y abnegación, que les transfundía Cristo, los primeros cristianos vivían en la más íntima solidaridad. Todo poseían en común y eran queridos por todo el pueblo. La revelación de los espíritus continúa mucho tiempo después del período apostólico. Durante los siglos II y III, los cristianos se dirigían directamente a las almas de los muertos para decidir puntos de la doctrina. San Gregorio, el taumaturgo, obispo de Neocesarea, declara haber recibido de Juan el Evangelista, en una visión, el símbolo de la fe pregonado por él en su iglesia. Orígenes, ese sabio que San Jerónimo consideraba el gran maestro de la iglesia, después de los apóstoles, habla muchas veces, en sus obras, de la manifestación de los muertos. En su controversia con Celso, dice él, no dudo que Celso se escarnezca de mí. Las burlas, sin embargo, no le impedirán decir que muchas personas han abrazado el cristianismo a su pesar, habiendo sido de tal modo, su corazón repentinamente transformado por algún espíritu, ya sea por una aparición, ya sea en sueño, que, en lugar de la aversión que nutrían por nuestra fe, la adoptaran con amor hasta el punto de morir por ella. Pongo a Dios por testigo de la verdad de lo que digo. Él sabe que yo no pretendo recomendar la doctrina de Jesucristo por medio de historias fabulosas, y sí con la verdad de hechos incontestables. El emperador Constantino era personalmente dotado de facultades mediúnicas, y sujeto a la influencia de los espíritus. Los principales sucesos de su vida, su conversión al cristianismo, la fundación de Bizancio, etc., se dan como intervenciones ocultas, de lo que se puede tener la prueba en los siguientes hechos que vamos a buscar en la narrativa del señor Alberto de Broglie, imparcial y severo historiador, poco inclinado al misticismo. Cuando planeaba apoderarse de Roma, un impulso interior lo indujo a recomendarse a algún poder sobrenatural, e invocar la protección divina con el apoyo de las fuerzas humanas. Grande era, sin embargo, el embarazo para un romano piadoso de esa época. Se preguntaba ansiosamente a qué dios iría a implorar ayuda. Cayó, entonces, en absorta meditación de las vicisitudes políticas de que era testigo. Reconoce que depositar confianza en la multitud de dioses trae infelicidad, mientras que su padre Constancia, secreto adorador del Dios único, terminara sus días en paz. Constantino se decidió suplicar al Dios de su padre que prestase mano fuerte a su empresa. La respuesta a esa oración fue una visión maravillosa, que él mismo refería, muchos años después, al historiador Eusebio, afirmándola bajo juramento y con las siguientes particularidades. Una tarde, marchando al frente de las tropas, divisó en el cielo, encima del sol que ya declinaba hacia el ocaso, una cruz luminosa con esta inscripción: con este signo vencerás. Todo su ejército y muchos espectadores que lo rodeaban vieron como él, estupefactos, ese prodigio. Quedó intrigado con lo que podría significar esa aparición. A la noche lo sorprendió aún la misma perplejidad. Durante el sueño, todavía, el mismo Cristo le apareció con la cruz con que fuera visto en el cielo, y me ordenó que mandase hacer, por aquel modelo, un estandarte de guerra que le serviría de protección en los combates. Al amanecer, Constantino se levantó y transmitió a los confidentes la revelación. Después fueron llamados los joyeros, y el emperador les dio instrucciones para que la cruz misteriosa fuese reproducida en oro y piedras preciosas. Más adelante, respecto a la escogida de Bizancio para capital del imperio, refiere el mismo autor, cuando los ojos de Constantino se detuvieron en Bizancio, no presentaba ella más que los destrozos de una gran ciudad. Al escogerla, creía él no estar desamparado de la intervención divina. Se decía que, por una confidencia milagrosa, fuera informado de que en Roma no estaría en seguridad el imperio. Referente a esa elección, se hablaba también de un sueño, etc. Filostorgio cuenta que, en la ocasión en que él, Constantino, trazaba con la espada en el puño el nuevo recinto de la ciudad, los que lo acompañaban, viendo que él se adelantaba siempre, de modo a abarcar un área inmensa, le preguntaron respetuosamente hasta dónde pretendía ir. «Hasta el lugar en que pare quien va delante de mí», respondió. Es probable que, sin saberlo, padeciese Constantino la influencia de los invisibles, en todo lo que debía favorecer el establecimiento de la nueva religión, en detrimento muchas veces del bien del Estado y de sus propios intereses. Su carácter, su vida íntima, no sufrieron con eso modificación alguna. Constantino se mantuvo siempre cruel y astuto, refractario a la moral evangélica, lo que demuestra haber sido, sin duda, un instrumento en las manos de las eminentes entidades, cuya misión era hacer triunfar el cristianismo. Sobre la cuestión que nos ocupa el célebre obispo de Hipona, San Agustín en sus Confesiones, alude él a los infructíferos esfuerzos empeñados por dejar la desarreglada vida que llevaba. Un día en que rogaba con fervor a Dios que lo iluminase, oyó súbitamente una voz, que repetidas veces le decía, «Toye, leje, toma, le». Habiéndose certificado que esas palabras no provenían de un ser vivo, quedó convencido de ser una orden divina, que le determinaba abrirse a las Santas Escrituras y leyese el primer pasaje que bajo los ojos le cayese. Fueron exhortaciones de San Pablo sobre la pureza de las costumbres, lo que leyó. En sus cartas menciona el mismo autor apariciones de muertos, yendo y viniendo en su morada habitual, haciendo predicciones que los acontecimientos vienen más tarde a confirmar. Su tratado, De cura pro mortuis, habla de las manifestaciones de los muertos, en estos términos: los espíritus de los muertos pueden ser enviados a los vivos, pueden revelarles el futuro, cuyo conocimiento adquirieran, ya sea por otros espíritus, ya sea por los ángeles, ya sea por una revelación divina. En su ciudad de Dios, a propósito del cuerpo lúcido, etéreo, aromático, que es el perispíritu de los espíritas, trata de las operaciones teúrgicas, que lo tornan apropiado para comunicarse con los espíritus y los ángeles, y obtener visiones. San Clemente de Alejandría, San Gregorio de Niza en su discurso catequético, el mismo San Jerónimo en su famosa controversia con Vigilantius, el Galo, pronunciarse en el mismo sentido. San Tomás de Aquino, el ángel de la escuela, nos lo dice el abate Poussin, profesor en el seminario de Niza, en su obra El espiritismo ante la Iglesia, 1866, se comunicaba con los habitantes del otro mundo, con los muertos que lo informaban del estado de las almas por las cuales se interesaba él, con santos que lo confortaban y le mostraban los tesoros de la ciencia divina. La Iglesia, por el órgano de los concilios, entendió deber condenar las prácticas espíritas, cuando, de democrática y popular que era en su origen, se tornó despótica y autoritaria. Quiso ser la única a poseer el privilegio de las comunicaciones ocultas y el derecho de interpretarlas. Todos los legos, probado que mantenían relaciones con los muertos, fueran perseguidos como hechiceros y quemados. Mas ese monopolio de las relaciones con el mundo invisible, a pesar de sus juzgamientos y condenaciones, a pesar de las ejecuciones en masa, la Iglesia nunca lo pudo obtener. Al contrario, a partir de ese momento, las más brillantes manifestaciones se producen fuera de ella. La fuente de las superiores inspiraciones, cerrada para los eclesiásticos, permanece abierta para los herejes. La historia lo atestigua. Ahí están las voces de Juana de Arco, los genios familiares de Tasso y de Jerónimo Cardan, los fenómenos macabros de la Edad Media, producidos por espíritus de categoría inferior, los convulsionados de San Medard, después los pequeños profetas inspirados de Cabenes, Swedenborg, y su escuela. Mil otros hechos aún forman una ininterrumpida cadena, que, desde las manifestaciones en la más remota antigüedad, nos conduce al moderno espiritualismo. Entretanto, en una época reciente, en el seno de la Iglesia, algunos raros pensadores investigaban todavía el problema de lo invisible. Bajo el título de la distinción de los espíritus, el cardenal Bona, ese Fenelón de Italia, consagraba una obra al estudio de las diversas categorías de espíritus que pueden manifestarse a los hombres. Motivo de extrañeza, dice él, es que se pudiesen encontrar hombres de buen sentido que hayan osado negar en absoluto las apariciones y comunicaciones de las almas con los vivos, o atribuirlas a un extravío de la imaginación, o todavía a un artificio de los demonios. Ese cardenal no preveía los anatemas de los padres católicos contra el espiritismo. Forzoso es, por tanto, reconocerlo, los dignatarios de la Iglesia que, de lo alto de su cátedra, han anatematizado las prácticas espíritas, se desorientaron completamente. No comprenden que las manifestaciones de las almas son una de las bases del cristianismo, que el movimiento espíritu es la reproducción del movimiento cristiano en su origen. No se recuerdan que negar la comunicación con los muertos, o aún atribuirla a la intervención de los demonios, está per se en contradicción con los padres de la Iglesia y con los mismos apóstoles. Ya los sacerdotes de Jerusalén acusaban a Jesús de actuar bajo la influencia de Belcebú. La teoría del demonio hizo su época. Ahora ya no es admisible. La verdad es que el espiritismo se encuentra hoy por todas partes, no como superstición, mas como una ley fundamental de la naturaleza. Siempre existirán relaciones entre hombres y espíritus, con mayor o menor intensidad. Por ese medio, una continua revelación se propagó en el mundo. Fluye, a través de los tiempos, una gran corriente de energía espiritual, cuya fuente es el mundo invisible. A veces, esa corriente se oculta en la penumbra, se va a encontrar disimulada bajo la bóveda de los templos de la India y de Egipto, en los misteriosos santuarios de la Galia y de Grecia. Solo de los iniciados y de los sabios es conocida. Mas, también a veces, en épocas determinadas por la voluntad de Dios, surge de los lugares ocultos, reaparece en pleno día, a la vista de todos. viene a ofrecer a la humanidad esos tesoros, esas magnificencias olvidadas, que la vienen a embellecer, enriquecer, y regenerar. Es así que las verdades superiores se revelan a través de los siglos, para facilitar, estimular la evolución de los seres. Con la ayuda de poderosos médiums se tornan patentes, entre nosotros, por la intervención de los espíritus geniales, que vivieran en la tierra y que en ella sufrieran por la justicia y por el bien. Esos espíritus de élite fueran restituidos a la vida del espacio, mas no cesarán de velar por la humanidad y de comunicarse con ella. En ciertos momentos de la historia, un soplo de lo alto roza al mundo. Las brumas que envolvían el pensamiento humano se disipan. Las supersticiones, las dudas, las quimeras se desvanecen. Las grandes leyes del destino se revelan y la verdad reaparece. Felices, entonces, los que saben reconocer y agradecer.